Ahora vamos a ver cómo se utiliza un condón. Primero, verifica la fecha de caducidad y que el empaque tenga aire. Ubica la zona dentada y ábrelo con las yemas de tus dedos. Saca tu condón y verifica para dónde se desenrolla. Coloca las yemas de tus dedos en la punta del condón, ponle lubricante a base de agua y colócalo en la punta del pene. Ahora desenróllalo hasta la base del pene erecto. Una vez que lo utilizas y que ya eyaculaste, antes de que pierdas la erección, retíralo con un papel y tíralo a la basura. ¿Ya ves? Es muy fácil.